Empecé a dar clases en la cárcel de Devoto a través de un programa de educación en cárceles de la UBA, UBA 22. Y la experiencia es increíble a tal punto que, bueno, empecé hace 12 años, ya estoy cursando el año 13 yendo. Y bueno, es un proyecto que a mí me cambió la vida porque acerca a realidades que de otra manera sería imposible. En mi caso lo hago a través de mis afiches. Yo diseño afiches de difusión de derechos humanos y problemáticas sociales, y principalmente desde las aulas, ¿no? Como, bueno, tener una, no solamente enseñar diseño gráfico, sino una visión humana sobre el diseño gráfico y el rol que puede cumplir social, más allá de, bueno, del diseño gráfico comercial. El diseño es necesario, mejora la vida de las personas, todo tipo de diseño, ¿no? Como en mi caso es a través de la comunicación visual.